Bueno, pues ahí lo tenemos, 1:09 de la tarde ya, de este lunes día 16 de mayo del 2011. Estamos en Cambia de Ritmo en esta programación especial y como veníamos anunciando durante toda esta semana, vamos a presentaros a lo largo de todos estos días a los diferentes candidatos de las formaciones, partidos políticos que se presentan en el municipio de Villalbilla a la alcaldía para estas elecciones del próximo día 22. Así que hoy abrimos turno. Como decíamos, ahora mismo vamos a hablar con Esther Ruiz, máxima responsable de Centro Democrático Liberal, candidata por el CDL. Por lo tanto, arrancamos nuestra ronda de entrevistas, nuestro especial entrevistas a los candidatos a las elecciones en el municipio de Villalbilla. Servicios informativos de RK20. Información electoral. RK20 Radio te acerca a los candidatos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del próximo 22 de mayo en el municipio de Villalbilla. Sus impresiones, sus propuestas, sus inquietudes. Un año más, las elecciones municipales en Villalbilla están presentes en RK20. A esta hora te ponemos al día en RK20. Soy Esther Ruiz Gómez, candidata por el Centro Democrático Liberal a la Alcaldía de Villalbilla. En nuestra candidatura nos exigimos transparencia y honradez. Fomentaremos una participación real de los ciudadanos y apostaremos por una Villalbilla comprometida con las personas y con el medio ambiente. Un medio ambiente que en nuestro pueblo tenemos el privilegio de disfrutar y la obligación conjunta de conservar. No lo olvides, piensa y decide. Vota Centro Democrático Liberal. Bueno, pues vamos con ello. En este lunes día 16 de mayo del 2011 abrimos turno de candidatos, como hemos escuchado en esa promoción y que habéis podido escuchar a lo largo de todos estos días en la programación de RK20. Turno para Centro Democrático Liberal en Villalbilla y con su representante Esther Ruiz Gómez. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A prisa, ¿no? Corriendo de aquí para allá en estos días tan frenéticos, ¿verdad? Correcto, así es. Bueno, pues Esther Ruiz, candidata a la alcaldía en el Ayuntamiento de Villalbilla por Centro Democrático Liberal. Ya la tenemos aquí con nosotros, tenemos un tiempo, evidentemente, para todos los partidos. Y nuestra primera pregunta, Esther, obligada. Como partido, ¿qué significa el CDL para Villalbilla? Bueno, pues el CDL para Villalbilla es una nueva forma de estar en la política, informando a los ciudadanos de la verdad de las cosas, buenas y malas, por supuesto, y poniendo a su disposición todos los documentos del ayuntamiento y la información a la que tienen derecho, lo mismo que he estado haciendo durante estos últimos 4 años y que los vecinos han sido testigos y han podido comprobar. Las dificultades económicas por las que pasa el ayuntamiento con la deuda que tiene y los sacrificios que a todos nos va a costar levantarlo. Tenemos un programa de gobierno factible y no los programas de 24 páginas o 20-tantas páginas con respuestas falsas y engañosas y a veces con trampas y en muchos casos irrealizables. Mi perfil y el de los que me acompañan en la lista responde al perfil que todo partido moderno y democrático quisiera tener en sus filas. Con trabajo, entrega, honradez, honestidad, capacidad y por supuesto transparencia. Por eso el CDS me propuso en sus listas y una vez fallido el partido, el CDL, fue el CDL, un partido de centro igual que el anterior y que están comprometidos con un Estado social y democrático de derecho tal y como establece el artículo 1 de la Constitución española y evidentemente es el partido con el que busco representarles. Uh-huh. Con esas siglas CDL se presenta Esther Ruiz a la alcaldía en el Ayuntamiento de Villalbilla. Esther Ruiz nos ha hablado de programa. En líneas generales, ¿cuáles son las principales propuestas del programa del Centro Democrático Liberal para estas próximas elecciones al Ayuntamiento de Villalbilla? El programa, lo más importante y que muchos vecinos han podido y han sido testigos de mi persona, me he manifestado siempre que un programa que tenga más allá de las 4 líneas generales pues es totalmente ficticio, porque la situación económica que todos conocemos y que no afecta solo a las familias, afecta a toda la sociedad y el ayuntamiento no deja de estar fuera de esa sociedad, todo lo contrario, pues principalmente tiene los rasgos de mantener lo que tenemos, gestionarla en la medida de lo posible y aplicar las subvenciones de la Comunidad de Madrid allá donde estén las necesidades reales, y desde luego intentar de los ciudadanos una participación importante para resolver, pues, con la mayor creatividad posible muchas cosas que se pueden llevar a cabo. Pero en líneas generales el programa fundamentalmente tiene eso. Luego, bueno, pues se detalla en distintos ámbitos, pero lo más importante que puede hacer este ayuntamiento en los próximos 4 años es mantener lo que tenemos. Con las dificultades económicas que vienen por delante, ahora mismo también una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos españoles y evidentemente todos los vecinos de Villalbilla está en torno al desempleo, el paro que sigue atenazando a nuestra sociedad. No sé si en el programa de Centro Democrático Liberal hay algunas líneas de actuación al respecto en Villalbilla para todos esos desempleados que hay en el municipio. Es importante que los ciudadanos conozcan que por cada polígono industrial de recalificación de suelo, los promotores, a la hora de construirlo, tienen que ceder un 10% obligatoriamente, de acuerdo con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Aquí hay un dato muy importante y que hay que reseñar, que en lugar de haber urbanizado como se ha hecho, es decir, a la hora de ejecutar esos polígonos industriales, vender todos los terrenos y de esa cesión obligatoria a los propios promotores, el ayuntamiento lo que debería de haber hecho es haberse quedado con la facultad de negociar directamente con los industriales que se fuesen a instalar para conseguir para el pueblo y para los industriales las mejores condiciones posibles. Y no haber vendido en este caso los terrenos a los promotores inmobiliarios, cuyo negocio es vender naves al mayor precio, lógicamente, y no siempre adecuados para los objetivos de los industriales, y a unos precios imposibles de asumir en sus costes. Procediendo de esta manera, el ayuntamiento se habría quedado con la potestad de conseguir acuerdos con los industriales que permitieron favorecer la creación de puestos de trabajo para los vecinos de Villalbilla. Permitirían, vaya, favorecer este, en este sentido. Es cierto que esto es algo que lo hemos visto a lo largo de estos años y que en las noticias se habrá escuchado. Recuerdo un pueblo de Toledo donde su propio alcalde regalaba el terreno para que los industriales se instalasen allí a cambio de contratar personas de su propio pueblo. Entonces, esto es fundamental. Aquí se han recalificado muchos terrenos industriales que vemos desiertos, que no hay empresas que se instalen allí, las naves están vacías, no se alquilan ni se venden. Y en este sentido hubiera sido bueno que esa cesión obligatoria de terreno industrial para el ayuntamiento se hubiese mantenido como propiedad del ayuntamiento para poder permitir esa o facilitar la instalación de empresas ahí a cambio de puestos de trabajo. Ahí sí el ayuntamiento puede exigir que esos puestos de trabajo sean del pueblo. Nuestra propuesta precisamente es esta, es aplicar este criterio al polígono industrial I4, que es el único que queda pendiente de construir, y seguiremos insistiendo, como he hecho en estos 4 años, ante la Comunidad de Madrid para financiar puestos de trabajo y, por supuesto, cursos de formación que permitan a los trabajadores en paro acceder a conocimientos y que les faciliten optar a nuevos puestos de trabajo en otros sectores industriales. Que la formación es una de las cosas que desde las concejalías que he llevado lo hemos fomentado y nos han felicitado en todos los sentidos. Tenemos que recordar a nuestros oyentes que actualmente Esther Ruiz Gómez es concejal de empleo en el Ayuntamiento de Villalbilla, con todos esos cursos de formación que se han llevado adelante a lo largo de esta legislatura, pues bueno, muchos vecinos del municipio también han conseguido sus puestos de trabajo. Tenemos tiempo, Esther Ruiz, también veo aquí en el programa de mano que habláis de sanidad, asuntos sociales, educación y cultura, transporte público, medio ambiente, urbanismo. Las líneas maestras del programa de Centro Democrático Liberal que se vayan a llevar a cabo en el futuro, ¿destacaríamos algo? Destacaríamos, insisto, el mantener todo lo que tenemos pendiente, mantener los caminos, iniciar un carril bici, que es algo muy demandado y que se puede llevar a cabo, por lo menos iniciar un primer tramo para que podamos unir, aunque sea el casco con el gurugú. Hay que recuperar, que eso es muy importante. El centro de mayores que estaba en las viviendas tuteladas en el proyecto inicial y que los promotores de esas viviendas tuteladas no han puesto en marcha nunca, y es obligación de ellos el llevar a cabo ese centro de día de las viviendas estas que se instalan en el Gurugú. Eso es muy importante. Hay que exigir que se cumpla ese convenio por parte de la promotora de esas viviendas, en principio, ¿no? En nuestra declaración de principios, que aparece también en el programa, se recoge la transparencia y la tolerancia, la diversidad cultural y la lucha contra la hipocresía político-social, donde se pretende un acceso libre y abierto a la información y al conocimiento y pugna por la libertad individual, por la autonomía de cada persona y por los derechos humanos. Ciertamente, para transcribir o explicar un poco más ampliamente este principio básico y fundamental con que todo el equipo nos identificamos plenamente, lo cierto es que para mí significa una nueva forma de estar en la política, informando a los ciudadanos de la verdad de las cosas, buenas y malas, y poniendo a disposición de todo el mundo pues los documentos y la información a la que tienen derecho del ayuntamiento, y que es algo que no es más que la continuación de lo que he estado haciendo. Que todo el ayuntamiento y sobre todo las concejalías y los departamentos y servicios funcionen con los mismos criterios que hemos descrito anteriormente, de eficacia y competitividad y responsabilidad, que a su vez es con lo que se ha funcionado dentro de las concejalías que yo he ido desempeñando, de industria, medio ambiente y empleo, y bueno, pues incluyendo a las personas que también han colaborado en este desempeño. Quiero que los ciudadanos tengan a alguien de referencia en el ayuntamiento que les asista y atienda, como creo que se debe de hacer desde un alcalde. Nos gustaría acercar un poco al candidato a todos nuestros oyentes de una forma muy especial, con un pequeño test personal en formato breve, para acercar en este caso a Esther Ruiz a todos nuestros vecinos. Por ejemplo, si le pregunto por un libro. Pues en el momento actual, porque es difícil elegir, eso a mí me pasan estas cosas como con los colores, me gustan todos, salvo los tonos grises que no me agradan demasiado, pero es difícil, ¿no? En este momento actual y en el momento que nos encontramos, un libro que me ha gustado mucho y que he regalado mucho estos últimos días es Un enemigo del pueblo, de Ibsen. Bueno, lo vamos a recomendar. ¿Una película? La ciudad del armario. ¿Una canción, cantante, grupo musical? Pues insisto, al igual que con el libro, La maldición de Malinche, que a mí me gusta mucho y es tremendamente significativa. Bueno, para el momento en el que estamos, ¿eh? A nivel personal, ¿algún defecto? Pues soy un poquito terca, si se puede considerar defecto, sí. ¿Y virtud? Entiendo que la entrega a los demás desde siempre. ¿Un lugar para perderse en vacaciones? Galicia. Galicia. Encanta. ¿Un personaje histórico? Carlos III. Carlos III. ¿Un político? Personaje político relacionado Winston con la política. Churchill. ¿Un rincón de Villalbilla? Mi casa. Vaya. Mi casa, porque está situada enfrente de unos montes preciosos que espero que nunca los vea con casas. Y bueno, para terminar nuestra entrevista, un deseo para el municipio de Villalbilla de aquí al futuro. Pues que acierten en estas elecciones que tenemos tan complejas. Bueno, pues Esther Ruiz, candidata de Centro Democrático Liberal, en este caso a las elecciones del próximo día 22 de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros. Supongo que en una semana de mucho, mucho trabajo para todo el equipo de Centro Democrático Liberal, para dar a conocer todas esas propuestas que están encima de la mesa. Esther Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Servicios informativos de RK20. Información electoral. RK20 Radio te acerca a los candidatos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del próximo 22 de mayo en el municipio de Villalbilla. Sus impresiones, sus propuestas, sus inquietudes. Un año más, las elecciones municipales en Villalbilla están presentes en RK20. Soy Esther Ruiz Gómez, candidata por el Centro Democrático Liberal a la Alcaldía de Villalbilla. En nuestra candidatura nos exigimos transparencia y honradez. Fomentaremos una participación real de los ciudadanos y apostaremos por una Villalbilla comprometida con las personas y con el medio ambiente. Un medio ambiente que en nuestro pueblo tenemos el privilegio de disfrutar y la obligación conjunta de conservar. No lo olvides, piensa y decide. Vota Centro Democrático Liberal.